Ah, un partido muy trabado, no pudimos ocasionar muchas situaciones de gol. El primer tiempo tuvimos un remate solamente de larga distancia, pero no pudimos llegar claramente al arco de ellos, pero bueno, se arranca con un empate que era lo que no queríamos. Queríamos arrancar ganando local con nuestra gente. Teníamos tiempo que no arrancamos jugando de local y más el clásico en el torneo. Bueno, un empate que sirve, más que todo nosotros queríamos ganar, pero bueno, hay que trabajar en la semana para lo que viene. Terminaron sufriendo ahí, dos pelotas clave, que tapaste una Moreto, otra Gentile. Sí, hay que tener peligro, ellos tienen jugadores muy, muy buenos, que estar atentos todo el partido, porque en las que te equivocás son peligrosos. Por suerte pudimos mantener el arco en cero, que era la idea. Bueno, ya vamos a trabajar para que llegue el gol. ¿Cuál era la idea en la previa del partido? Tratar de tener varias posibilidades de gol, llegar con gente al área, llegar por los costados, pero bueno, no se nos pudo dar hoy, pero bueno, vamos a trabajar para que se nos dé el próximo partido. ¿Qué cosas rescatás del equipo y qué hay que mejorar? Y rescato la entrega al equipo, siempre entregándose al máximo, pese a por ahí no jugar bien o usar la cancha en malas condiciones, pero me gustó la actitud del equipo de salir de igual a jugar un clásico. La mayoría de los chicos eran nuevos, pero se hizo un buen partido entre todos.